traigo esta canción. Ella dice cómo te estoy adorando y te piden no me des desilusión, que me digas con el alma que te quiero y te adoro, tú serás mi salvación. Si tu sueño fuera como mi sueño, es felicidad. Estábamos en el cielo.